Con motivo del mes de solidaridad con el pueblo coreano, se efectuó un mitin en la ciudad Bielogradchik de Bulgaria en fecha reciente. En el local del acto se exhibían las fotos alusivas a las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Participaron en el mitin personalidades y masas del país europeo, y como invitados, el embajador y miembros de la embajada coreana en ese país. Al final del acto, se acordó el envío de un mensaje al estimado mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, el presidente del Consejo Supremo del Nuevo Partido Socialista de Rumania publicó un artículo en la página web de Internet en fecha reciente para alabar al presidente Kim Il-sung, quien llevó a la brillante victoria la pasada Guerra de Liberación de la Patria con la distinguida estrategia militar y métodos de combate.